Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy día de la Milicia Nacional Bolivariana del Pueblo en Armas y de la Revolución de Abril, fecha en la que condujeron el retorno del comandante Hugo Chávez Frías al Palacio del Pueblo. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Francia Jaimes y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión a las 5 de la tarde de este noticiero Cultura al Día. Comenzamos las informaciones. Titulares. Cinemateca Nacional ofrece talleres formativos y gratuitos de forma online. Presidente Nicolás Maduro rinde homenaje a Tibisay Lucena. Mérida supera el 60% de ocupación hotelera durante la Semana Mayor. Pembidrio fortalece la industria nacional a elevar la producción de envases. Dilma Rousseff asume presidencia del Banco BRICS. Vacuna contra el cáncer estará lista en 7 años. Cultura. La Cinemateca Nacional, ente adscrito al Ministerio de Cultura, extiende la invitación a los talleres formativos y gratuitos que culminarán el próximo 15 de mayo. Música y cine, una relación entre efectos, afectos y defectos con el profesor Ricardo Berenzuela. Introducción al cine documental con el profesor Wilmer Pérez Figuera y oratoria. El arte de hablar en público con la profesora Adriana Rojas. Estos son los talleres que está ofreciendo la Cinemateca Nacional. La modalidad es totalmente virtual y está dirigido a mayores de 18 años. Para más información, puedes visitar la cuenta en Instagram Cinemateca BZLA. El venezolano Francisco Borsec, en conmemoración al Día Internacional del Arte, se presentará este sábado 15 de abril en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón con su exposición Ligue Ignorance, donde expondrá 12 piezas exclusivas elaboradas con acrílico y tinta sobre papel, arte donde podrá observar características de cubismo y el denominado arte de hip hop urbano. Cabe destacar que Francisco ha participado en varias exposiciones colectivas en su natal Anzoátegui, donde ha exhibido su toque colorido y abstraccionismo lleno de ingenuidad y actualidad, por lo que esta presentación es una oportunidad para dar a conocer su perspicaz y visión artística. Son las 12 y 11 minutos. Somos Cultura. Este miércoles 12 de abril en el noticiero Cultura al Día de Alba Ciudad 96.3 FM tuvimos la oportunidad de conversar con Carlos Díaz, director de la Orquesta Juventud Salsera, donde se pudo conocer un poco sobre su desenvolvimiento a nivel internacional y sus nuevos proyectos de cara a este 2023, sin dejar de mencionar que la orquesta este mismo año cumple 10 años de trayectoria. Luego emigrar a la ciudad de Cali y estar también, digamos, en los eventos más significativos de salsa allá en Cali, como lo es el Festival Metrópolis, donde quedamos en segundo lugar, y también en las ferias de Cali, que es como la tarima más importante para cualquier salsero allá en Cali, en Colombia. Estuvimos allí representando a Venezuela como Juventud Salsera, acompañado por músicos colombianos. gracias a eso se da, digamos, la oportunidad de poder ir a México por una canción llamada No te creo nada, que fue muy difundida y que se pegó en el Carnaval de Veracruz. El Carnaval de Veracruz es uno de los carnavales más importantes de ese país y una de nuestras canciones fue utilizada en las comparsas que salen al carnaval. Eso hizo que la canción se regara por todo el puerto y fuera también a la Ciudad de México. Carlos no solo comentó sus experiencias en Cali y México, también habló acerca del plus que le brindó una presentación en Maracaibo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En 4 meses que han pasado, se han hecho cosas bastante interesantes. Aparte de presentaciones físicas, pues con orquesta, hemos grabado una canción llamada Mi Ciudad en homenaje a Punto Fijo, que próximamente vamos a estar lanzando. Y el día de ayer comenzó una gira de medios aquí en la ciudad de Caracas, que para mí es la ciudad más importante a nivel musical en Venezuela, de la mano de María Mercedes Kovac. Gracias a una presentación en Maracaibo surgieron varias invitaciones a las ciudades que acabo de mencionar. Y bueno, Punto Fijo, que es nuestra ciudad. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la primera combatiente, Cilia Flores, realizaron la guardia de honor en la Capilla Ardiente en homenaje a la ministra de Educación Universitaria de Venezuela, Divisay Lucena, quien falleció este miércoles 12 de abril. El mandatario nacional expresó sus condolencias a familiares, amigos y conocidos. Asimismo, recordó la calidad humana, el compromiso y las capacidades que tuvo Divisay Lucena en los factores políticos del país. Transmitirle a nombre de todo el pueblo de Venezuela, del gobierno bolivariano, nuestras palabras de solidaridad, nuestras palabras de condolencia y el acompañamiento más afectuoso de todos y de todas. Divisay todos los conocimos y supimos siempre de su calidad humana, de su compromiso con Venezuela. Me vinieron los recuerdos de cuántas cosas la vimos hacer, de cuántas travesías tuvo que atravesar, siempre con su buen ánimo, con su optimismo, con su inteligencia. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este miércoles a través de sus redes sociales que un total de 58 personas se encuentran privadas de libertad por las diferentes tramas de corrupción que se han registrado en el país. En el mismo tuit, presentó un balance de la operación anticorrupción que lleva a cabo el Ministerio Público y los resultados de las últimas 72 horas. Además, indicó que se han realizado 161 allanamientos a escala nacional y faltan ejecutar 18 órdenes de aprehensión en contra de personas involucradas en presuntos hechos de corrupción. Somos Noticia. La parroquia La Vega ya cuenta con su sala de rehabilitación integral, que fue reinaugurada este miércoles por la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, conjuntamente con la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez. La primera autoridad capitalina precisó que gracias a la rehabilitación y adecuaciones de este centro, que data del 2007, ahora cuentan con un consultorio popular en perfectas condiciones, donde labora el personal capacitado presto para atender a 30.000 familias de la comunidad de la parroquia La Vega. Son las 2:16. Regionales. Este martes, la alcaldía del municipio Libertador del estado Mérida informó que el indicador de ocupación hotelera superó el 60% de la capacidad de hospedaje en la capital de Mérida durante el asueto de Semana Santa en un balance general de la temporada. El alcalde Jesús Araque declaró a medios regionales que esta temporada estuvo calificada como positiva y exitosa, resaltando así la movilidad en el sistema teleférico de Mérida con un total de 15.908 visitantes y turistas. Autoridades regionales atienden el segundo ciclo de reproducción de la palometa peluda en Pedernales, al norte del estado del Tamacuro, donde aplican control químico y ecológico, así lo informó Yolivet Urrieta, directora regional de Salud Ambiental. Urrieta agregó que el gobierno nacional y regional enfoca sus esfuerzos en el control de esta plaga, cuya invasión se extiende por varios estados del oriente venezolano, por lo que desde junio de 2002 inició el control químico vía aérea, terrestre y fluvial. Economía. El estado Delta Amacuro tiene uno de los mejores cacaos de Venezuela, por lo que los chocolates que se procesan con esta materia prima son de alta calidad. Así lo asegura Giancarlo Retrepo, representante de Dauna Cacao, una empresa privada que apuesta por la producción y el desarrollo en Venezuela. Esta organización privada es de Tucupita, estado Delta Amacuro, donde se ha comenzado un proyecto en el que no solo se involucran como empresa, sino como impulsores de otras iniciativas vinculadas a la producción del cacao. El presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, reveló este miércoles sus proyecciones con respecto a la economía venezolana a través de su cuenta de Twitter e indicó que las variables macro comienzan a normalizarse luego de dos trimestres muy complejos. Asimismo, León manifestó que las proyecciones económicas se han ajustado a la baja producto de la caída relevante registrada en el primer trimestre del año, pero aún así se proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto de 4.5%, lo que indica que el último semestre debe crecer por encima del 6%. Noticias del Alba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, celebró este jueves 13 de abril junto a Venezuela el 21 aniversario de la victoria popular sobre el golpe de Estado que pretendió revertir el proceso de cambios. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario cubano expresó: "No pudieron ni podrán detener el arrojo y la valentía del pueblo de Simón Bolívar y Hugo Chávez". A su vez, el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, subrayó que el pueblo bolivariano dio una lección al imperialismo y enorgulleció a toda nuestra América al derrotar el vil golpe de Estado. Son las 2:20. Gremios de maestros urbanos de Bolivia protagonizaron choques con la policía este miércoles durante una nueva protesta en La Paz en reclamo de mayor presupuesto para la educación, entre otras demandas. Según informó el diario El Deber, los docentes movilizados lograron entrar a la Plaza Murillo, centro político de la capital boliviana, pero la policía respondió con gases lacrimógenos para desalojarlos. La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia lleva 63 días manifestándose y, a pesar de las mesas de diálogo ofrecidas por el gobierno nacional, no se han logrado acuerdos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. La Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central de Perú anunció el miércoles el bloqueo de las vías terrestres y acuáticas en la ciudad de Satipo, Junín, como medida de protesta hasta que las autoridades capturen al homicida del líder Anshanika, Santiago Contoricón, quien fue baleado el pasado domingo. Solo entre 2012 y 2021, 51 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas en Perú, según la ONG Global Witness. Son las 12 y 22 minutos. Dilma Rousseff, exmandataria de Brasil, asumió este jueves la presidencia del nuevo Banco de Desarrollo del Bloque de los BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, durante un acto de toma de posesión en la ciudad china de Shanghái. En su cuenta Twitter, Rousseff dio un mensaje de agradecimiento al presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva y a los países miembros por confiar en ella. En ese sentido, la nueva presidenta de los bancos del BRICS destacó la importancia del bloque para el desarrollo global. Somos periodismo. Salud y bienestar. Blue Side Music. El director de la Organización Panamericana de la Salud, Dr. Jarbas Barbosa, pidió este miércoles una mayor inversión en salud pública en las Américas para garantizar que los sistemas de salud estén en mejores condiciones de responder a una futura emergencia, al mismo tiempo que mantienen los servicios esenciales. El director de la OPS participó en el evento Financiamiento de la Salud y Pandemias en un Mundo de Crisis Múltiples, desarrollado en Washington, centrado en las lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19 y las medidas que deben tomarse para mejorar la preparación de los sistemas de salud ante futuras emergencias. Blue Side Music. El laboratorio estadounidense Moderna informó que ya la vacuna contra el cáncer estará lista en 7 años. Los ensayos clínicos se están realizando en Estados Unidos y Reino Unido. El director general de Moderna en España, Juan Carlos Gil, aseguró que este antídoto ayudará a entrenar al cuerpo a detectar y destruir células malignas que hasta el momento no tenían sanación. Asimismo, Gil explicó que la vacuna tiene la misma tecnología que la que se usa contra la COVID-19. Blue Side Music. Somos Salud y Bienestar. Y con esta noticia de salud y bienestar hemos llegado al final de la emisión meridiana de este 13 de abril, desarrollado por el Departamento de Prensa. La invitación es para que sintonicen a las 5 de la tarde el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Francia Jaimes. En los controles nos acompañó Benito Palacios y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Agradecemos a Radio Emisión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión a las 5 de la tarde de este noticiero Cultura al Día. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.

tengo para ofrecerte un poco de soledad y un mundo lleno de ausencia donde sobra la amistad. Yo espero que tú me brindes un beso de guerra y paz. No me hables sobre mentiras aliadas con la verdad. Que tengo para ofrecerte el espacio de un lugar que solo he visto en sueños sin conocer dónde está. Que espero que tú me brindes las causas para un quizás de un cuerpo que se aproxima, de un corazón que se va. Que deseo para darte un sentimiento no más que una idea que no crece porque no quieres explorar. Las 12:44. Volveré a nacer. Para quererte nací, ay.

latino, defiende tu patria y tu bandera, no te achantes, sé valiente. Las 12 y 55 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. Palabras del fiscal general de la República, Tarek William Saab. Casi 1,000 medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo de Venezuela. Quiero destacar que en 7 años Venezuela perdió 99 de cada 100 dólares que ingresaban al país. Esta cifra debemos anotarla para debatir, para hablar con nuestra gente, para que se abra un verdadero diálogo real en la sociedad venezolana de lo que ha significado este daño cruento, cruel contra nuestro pueblo. En 7 años Venezuela perdió 99 de cada 100 dólares que ingresaban al país. Nos quedaba un dólar, imagínate, de cada 100. Desde 2015 Venezuela perdió un promedio de 44,000 millones de dólares cada año durante los siguientes 7 años. Calculemos lo que ha significado entonces la actuación inicialmente orquestada por el gobierno de Obama. Noticias al momento. Entre el 11 y 14 de abril del año 2002, se generó un golpe de Estado contra el gobierno legítimo y democrático del presidente comandante Hugo Rafael Chávez Frías, el cual fue un acontecimiento que inició en Venezuela uno de los pasajes que marcarían la historia venidera del país. Las protestas masivas de los venezolanos y la presión internacional hicieron que este proceso, que duró 4 días, tuviese como resultado final la liberación del comandante Chávez y su retorno al Palacio de Miraflores. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. El buen despertar de todos los sábados, con las noticias culturales que quieres escuchar. Sintoniza Guayoyo, todos los sábados a partir de las 11 de la mañana, por Alba Ciudad 96.3 FM. Los coloquios necesarios. ¿Qué recuerdos tiene de lo acontecido el 11, 12 y 13 de abril del 2002?

rogodo y el baile de empiñonao. Tiene gracia exquisita de mujer venezolana. Tiene la gracia exquisita de mujer venezolana. Con ese tampa criollita, nuestro broto de calana. Con ese tampa criollita, nuestro broto de calana. Pero baila los pegados, el ambiente es puro godo y el baile está empiñonado. Para los negros, para los negros, pero baila los pegados, el ambiente es puro godo y el baile está empiñonado. Villa de estrella en abril, romance de luna llena. Villa de estrella en abril, romance de luna llena. ¿Quién te pudiera decir? Dame tu amor, linda negra. ¿Quién te pudiera decir? Dame tu amor, linda negra. Pero los negros, pero los negros, pero baila los pegados. Que la nieta es puro godo y el baile te empiñonao. Pero los negros, pero los negros, pero baila los pegados. Que la nieta es puro godo y el baile te empiñonao. Eres mi radiante sol. Eres mi radiante sol, eres mi flor mañanera. Tienes el fresco verdor de mi valle en primavera. Tienes el fresco verdor de mi valle en primavera. Para los negras sabrosos, para los negras sabrosos, pero baila los pegados, que la gente es puro godo y el baile está empiñonado. La 1:22. Muchacha, echa el becerrito de la vaca, flor de mayo. Ya está casi amaneciendo y están cantando los gallos. Se escucha ladrar los perros y el relinchar caballo. Por eso es que soy más criolla que un turrupial en un papayo. Sus tradiciones enaltecen nuestra identidad. Eso es Alba Ciudad.

formar a mi ser para bien, para dar a los demás lo que de ti recibí. Naufragando en ti he encontrado agrandar mi corazón. Ilusiones, realidades, me siento tu trovador. Un misterio, una locura, un viaje hacia mi interior. Isla abierta, isla oculta, versos libres en mi voz. Isla. Oh, no, no, no, no, no. Oh, no, no, no, no. Isla. La 1:36. Nuestro martirio, ser como parias en esta nación, frente a la humanidad. Adiós a los tiempos, los condenados buscamos la calma. Adiós a los tiempos, esperando la desgracia divina. Antes de ver las flores, día tras día es una ilusión hacia la eternidad. Adiós a los tiempos, los condenados buscamos la calma. Alma te espera, día tras día es una ilusión hacia la eternidad. Adiós a los tiempos, los condenados buscamos la calma. Adiós a los tiempos, esperando la desgracia divina. Radios exclusivas. Pero ya va, un momento. Esta es una radio para todos.

não quiser me assumir, eu vou cantar pra todo mundo ouvir. Piranha também ama, piranha também chora. La 1:50. Estamos en cada canción, en cada ritmo y donde tú te encuentres. Somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Más música, más cultura.

con frecuencia lanza flechas de oro sin pensarlo mucho y las clava en los corazones de hombres y mujeres que no concuerdan, mientras que dispara flechas de plomo a parejas que podrían ser felices juntas. Con sus travesuras maliciosas, tal vez Eros ha causado más problemas que ningún otro dios del Olimpo. Con mucha frecuencia se escucha su risita burlona en la casa de un matrimonio feliz. Una producción del Colegio Corbalán San Cristóbal, Estado Táchira y Radio Talento. Radio tu Talento. Voz escolar. Tu voz escolar. Agenda Cultural. Sé parte de la Escuela de Biodanza con la facilitadora Trina Patiño, todos los lunes de 5 de la tarde a 7 de la noche. ¿En dónde? En las instalaciones de la Casa Rómulo Gallegos, ubicada en la Avenida Luis Roche, con tercera transversal de Altamira, municipio Chacao. ¡No te lo puedes perder! Las 2 y un minuto. Escucha y no cambies el dial, te lo dice MHA. Esta es la emisora que tiene sabor, porque somos Salva Ciudad. 96.3 FM, que no se te vaya a olvidar. Si tienes talento, entra a nuestras redes y mándanos tu material. ¿Cómo? Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Dile no a la payola. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.